ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejará de verme. Solitario besando mi almohada. Solitario quemando mi cama. Solitario esperándote. Siento que ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Y sus labios de rus dirán algas. Algas y viento humano. Siento que ella vendrá. Solitario quemando mi cama. Solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Ella vendrá, y ella vendrá, y ella vino y seguirá viniendo. Y aquí estamos los Corol comenzando este encuentro en esta trasnoche de sábado a domingo, como todas las semanas. Y arrancamos, sale, con una dupla que se las trae, ¿no? El Palo Pandolfo, mi tocayo Adrián D'Argelo, porque D'Argelo era el del hombre del doblaje. Eduardo D'Argelo. Pero este es Adrián D'Argelo, que es, como siempre decimos, vecino del barrio, nos vemos siempre a los Babasónicos, pero qué buena versión. Muy buena versión. ¿Qué tal, Adriancito? Oyentes de esta hermosa radio, la 93.7 de la Nacional Rock, comenzando una nueva emisión, Los Corol, aquí en este sábado, domingo, sábado, y ahí estaba Palo Pandolfo, y habían dárselos con Ella Vendrá, una muy buena versión de este tema de los años 80. Sí, de los años 80, y en este versionado, o en este cover, así entró en escena hace un cuarto de siglo ya Palo Pandolfo, con aquella canción, con la versión original de que estamos escuchando ahora de fondo, de Don Cornelio y La Zona. Y hace muy poco, ya en este siglo, se graba esta versión. O sea que el Ella Vendrá está uniendo dos momentos de la historia de todos nosotros, muy particulares, y tiene una vigencia, una melodía que es imposible escucharla y no tararearla. Eso de esos estribillos que se te pegan, muy pegadizos. Muy pegadizos, temas que, bueno, fue furor en el comienzo de la democracia, allá a mediados de los 80. Hoy seguramente nos va a visitar el gran Charlie. ¿Y lo digo? El gran Charlie estuvo en Nueva York, sí, y estuvo nada más ni nada menos que, entre otros grandes, con Ricky Martin. Y uno ha visto fotos e imágenes de Ricky Martin con Charlie García, que quizás vos decís años atrás, una imagen media ciencia ficción. Bueno, parece que Charlie nos va a contar una gran novedad de algo que va a ser, que tiene que ver justamente con Ricky Martin y su música. Es realmente un tema distinto, porque nadie se imagina que puedan hacer algo juntos Charlie y Ricky Martin. Ya la foto parecía hecha con Photoshop y en el medio Elena Roja, ¿no? Esa sí. Gran voz nuestra. Digo, ¿qué es esta foto? ¿Cómo se explica? ¿Era realmente Charlie? ¿Era el doble de Charlie? ¿Era Beto Casella? Era Beto Casella. Bueno, hablando de Beto Casella, Charlie, que nos va a visitar, durante la semana estuvo con Beto y él habló, entre otras cosas, fue muy interesante el reportaje, y habló del origen de Rajuña las Piedras, donde sí. Él habla como que fue una especie de preámbulo de The Wall, de Pink Floyd. Fue la primera versión de The Wall, algo de, así. De, ¿no?, Pink Floyd. Vamos a ver qué nos dice, porque esto de mezclar, decíamos recién, Ricky Martin con Charlie, que será The Wall con Charlie García. Bueno, veremos qué pasa a lo largo del programa. Y como bien vos decías, o insinuaste, querido hermano, el ranking de True La La, que creo ya es un espacio ganado, que está haciendo furor en este... Ganado. En este programa, los personajes de True La La presentando hoy, vaya a saber a qué música. Vienen, esa época, pero ¿van a venir o no? ¿Va a venir o no va a venir? Presentaron Titanes en el Ring el sábado anterior, el domingo anterior. Después por lo de España. Después, Gaby Fofo y Miliki. Sí. Veremos qué pasa hoy. Aquí estamos, corol@radionacional.gov.ar. Es nuestra dirección de correo electrónico. Anótala bien, agarrá bien ahí el teléfono, la compu. Vos sabés que esta radio se puede escuchar a través de distintos dispositivos, porque hay aplicaciones para iPhone, para iPod, para BlackBerry. Somos para modernos, Windows, sí. Para ahí Winco, estamos, para Winco también. Para Winco /combinado. Usted ríase. Hace 2 horas estuve viendo, casi comprando ya para traer acá al estudio donde estamos, un combinado. Un combinado, vez, funcionando. Alguna vez funcionando. Vamos a contar la verdadera historia del Winco de los Corol. Señoras y señores, ya llegará esa vez. Pero ahora, el otro día me encontré con un rico, un amigo, le digo, ¿cómo te llamas? Suárez, cuánta referencia hay en un nombre Suárez a bares, a calles de la Boca, pero también al río Paraná, porque el río Paraná se llama este tema con el que seguimos. ¿Y por el río Paraná viene caminando? El Piojo, no, pero no es López, ¿eh? A ver. Uno cuando piensa en este río Paraná, en nuestro río Paraná, se va enseguida a Rosario, pero también hay que irse a otros lugares. Uno puede andar por Entre Ríos, puede andar más arriba, puede andar por algunas de nuestras provincias del litoral, todas aquellas que son manejadas por el Paraná y el Uruguay, ¿no? Pero siguiendo con la clase de geografía de López Raffo, desembocan en el río La Plata. Y te lo todo dejo. Todo eso enoja a Canson. Todo eso enoja a Canson. Papito tiene que ir a trabajar, no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito díselo si es lo que papi adora. Papito no nació para las 8 horas. Papá no quiere trabajar, pero lo obligan. Papito prefiere quedarse panza arriba. Papito quiere una vida más relajada. Papá quiere quedarse en casa y no hacer nada. Pobre papá, pobre papá. A él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá. Nunca lo dejan descansar. Papito no quiere trabajar tan seguido. Papá prefería ser un mantenido. Papá piensa que un día manda todo al carajo. Pero no encara eso porque es mucho trabajo. Pobre papá, a él no le gusta trabajar. Pobre papito, pobrecito papá, nunca lo dejan descansar. Sé que trabajar no era moderno. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Se estancó. Ahí estaban estas andanzas, porque andanzas se llama el tema de Blues Motel, querido hermano Alejandro. Y antes, claro, era Pobre Papá por el cuarteto de Nos, decíamos, un tema de que tiene que ver con el día no del trabajador, sino del no trabajo. ¿Cuáles son las vías de comunicación, básicamente, querido hermano? Básicamente yo te daría el email. A ver, dígalo. El email, que es corol, sí, @radionacional.gov.ar. Corol @radionacional.gov.ar. El otro día te quería contar, estaba dando vueltas, porque a veces acá cuando nos... Ojo con lo que vas a decir. El programa, nosotros anoche en el barrio, y me encontré con un amigo, un conocido nuestro, al que en el barrio llamábamos Cocoto. Ah, sí. Y me dijo, ¿lo venís a ver a Gustavo? Los Pollitos Pío. Y usted, la gente que escucha esto, es una interna. No, es un amigo que cantaba esas cosas cuando éramos chicos. Hablando de gente y amigos que cantan, y que cantan bien, y que son referentes de, yo creo, la historia musical mundial, está llegando, nos dice nuestro gran equipo de producción, el gran Charlie, así que en minutos nada más, Charlie nos va a comentar cómo le fue en su gran viaje a Nueva York, ese encuentro raro con Ricky Martin, y también el reportaje que estuvo con Beto Casella hablando que él inventó The Wall, él inventó a Pink Floyd. Es verdad, es lo que dijo, aunque a usted le parezca mentira, dijo que Rasguñan las Piedras es la primera versión de The Wall. Y él dijo, yo no voy a parar, no tengo dudas, y nosotros seguramente en algún momento de la madrugada vamos a ponernos del lado de Charlie y le vamos a dar la razón. Nuevas maneras, el olor del pasto recién cortado, alguna larga espera. Ahí va tu imagen que habla más de mí, un holograma con movimiento. Lo que se ve y lo que dejo entrever, ahora lo entiendo, al menos eso creo. Aquella palabra que nunca mencionamos, será inevitable repetir la misma escena una y otra vez. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento, recuerdo, ya estuve llorando por esto. Lo que hacemos, lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento. A vos, ¿qué te parece que pensás al respecto? Mejor no me lo digas, guardemos secretos. Tengo una lista de películas que quiero ver. Si no es casualidad, qué mala suerte, no es casualidad. Coincidimos y no es casualidad, qué mala suerte, no es casualidad. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento. A vos, ¿qué te parece que pensás al respecto? Mejor no me lo digas, guardemos secretos. Tengo una lista de películas que quiero ver. Coincidimos y no es casualidad. Qué mala suerte, no es casualidad. El karma del momento, una postal del fin de nuestro tiempo. Son días de vigilia y de un seco mal humor. Historias repetidas empastan las bujías del amor. Del amor. Por eso hoy voy a apagar el motor. Voy a frenarme y retomar el control. No quiero ver a nadie hoy. A nadie. Estamos en la mira, en el centro de la acción. Tal vez mentira.